12 y 22 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestra Escuela de Salud como cada miércoles, diferentes contenidos que tenemos por delante, nuestro curso que recuerden, nuevo, iniciamos la pasada semana en torno a lo que es la cocina andaluza, los alimentos saludables que podemos encontrar en nuestra cocina y hoy en concreto para referirnos a las calorías y propiedades nutricionales de los productos andaluces. Vamos a ir con ello, vamos a ir con preguntas de los oyentes, por supuesto, que se vayan produciendo y otras que tenemos por aquí ya que vamos a ir abordando sobre las piedras en la vesícula. Hablaremos sobre qué es mejor, paracetamol o ibuprofeno en el caso de dolores o fiebres de la gripe. O por ejemplo también cómo conservar en el frigorífico las hamburguesas una vez cocinadas. Es un ejemplo de lo que vamos a ir abordando, además de las noticias sanitarias enseguida, y todo ello gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, que ya nos acompaña por aquí en los estudios de la radio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y he venido un poquito acelerado porque ya está empezando a chispear. Bueno, pues el agua que dan sobre todo para esta tarde, por cierto, un buen número de litros en 2 o 3 horas, entre las 5 a las 7, en total unos 16 litros. Bueno, pues por lo pronto ahí parece que chispeando un poco, pero no se atreve del todo, ¿no? Todavía no, parece que todavía no va a descargar, así que esperemos que este agua que ha caído y la que venga por venir arregle algo los pantanos. Lo que se nota es más frío, ¿no? Bueno, como es habitual por esta fecha, digo, y todo eso conlleva el tema de las afecciones respiratorias habituales de esta época. Sí, yo estoy un poquillo ronco, pero no, me encuentro bien y yo creo que es de la humedad que afecta a veces la garganta, produce un poquito de ronquera, pero por lo demás bien. Muy bien, pues nosotros que vamos a ir ocupándonos de esas distintas cuestiones que les comentábamos. Para comenzar, Antonio, si te parece, vamos con las noticias sanitarias y en ese sentido una novedad que apunta que Andalucía extiende la gestión en menos de 72 horas de citas no resueltas en la atención primaria a Almería, Cádiz, Granada y Huelva, diferentes distritos sanitarios. Es verdad que en el caso de Cádiz todavía no llega aquí a la sierra, ¿no? No, está en la Bahía La Janda y aquí todavía no ha llegado, creo que llega hacia finales de este mes de febrero, llegará a Ubrique, por lo menos, por lo visto, esas son las expectativas que hay. Y una grata noticia, porque lo que anunció la señora consejera, de que el problema de que te den citas para una semana, 10 días o 2 semanas, no sabemos cuándo, en atención primaria para el médico de cabecera, está en vía ya de solucionarse de una vez por todas. Esto era un problema gordísimo, porque al no haber citas, cuando tú no necesitas, hombre, en un plazo prudencial, porque si es una urgencia, te coge un coche o te da un dolor y te desmayas, te atienden al momento, eso, en fin, eso no tiene problema, pero el problema era las citas normales, entre comillas, que tú necesitas ir al médico porque estás resfriado, porque tienes una gripe, porque te duele el oído, porque tienes molestias al orinar, porque te has torcido un tobillo, en fin, o que necesitas un parte de baja, o el resultado de una prueba complementaria que tienes que llevar al especialista y te dan cita para 10 días o 2 semanas. Pues esas cosas de día a día, pues no había forma de coger cita. Y entonces, pues, se hizo un estudio, primero, en plan piloto, y se extendió a 4 provincias andaluzas, y según la noticia que la propia Junta de Andalucía ha dado hace 2 días, pues ya se está haciendo la gestión en Almería, Cádiz, Granada y Huelva, que son las provincias que en las cuales queda por implementar. No en todos los distritos, se va implementando poco a poco en estas ciudades, pero que para próximamente pues estará toda Andalucía. Y si quieres comentamos algunos detalles que son muy interesantes. Por ejemplo, te quería preguntar, Antonio, ¿esto en qué va a cambiar? A la hora de, cuando nosotros ahora intentamos coger cita, ¿cuál va a ser la modificación que nosotros vamos a notar? Vamos a ver, la situación que había hasta ahora, bueno, y que todavía sigue en la Sierra de Cádiz hasta final de mes, por lo que se prevé, porque esto se va implantando poco a poco, pero que ya se está solucionando en otro sitio, es que hasta ahora el acuerdo entre sindicatos y la Junta de Andalucía era 35 citas diarias máximo, para evitar que un médico tuviera 50, 60, 70 citas al día, que será un disparate, ¿no? Y además es que era inviable porque como se ha aumentado desde que está el nuevo gobierno, hace 6 años que entró el nuevo gobierno del Partido Popular, la Junta de Andalucía eliminó aquello de 5 minutos por paciente o menos, porque si van personas sin cita se te meten por dentro y te quitan tiempo. Eso lo ha suprimido la Junta de Andalucía del nuevo gobierno y ha puesto 10 minutos, 10 minutos por cada paciente, que es el tiempo mínimo que se pedía, porque es el tiempo mínimo para preguntarte qué te pasa, dónde te duele, tocarte la barriga, verte el oído, en fin, hacerte tratamiento, lo que sea, ¿no? Como mínimo eso. Pues entonces este gobierno lo ha implantado, pero ¿qué ocurre? Que al implantar 10 minutos por consulta, pues ahora hay menos consultas. Antes se daban cada 5 minutos y ahora se da cada 10. ¿Dónde van los demás pacientes? Pues a esperar. No hay otra solución. O mete más médicos, más consultas, lo que sea, o a esperar. Entonces se ha formado un follón de esas demoras. ¿Qué es lo que ha hecho ahora la Junta de Andalucía? Bueno, ahora había otra cosa. Los directores de los centros de salud, según me he informado, son los que podían destinar esas 35 citas como estimaran oportunas, a telefónica, a presencial, en fin, siempre que va a unas directrices generales de la gerencia del SAS. Se daban en Ubrique, por ejemplo, 6 citas telefónicas al día, 6 al día, y 29 presenciales. Pero resulta que no se daban todas que el usuario la pudiera coger cuando él quisiera, por ejemplo a través de internet, sino que se guardaban la mitad. De esas 35, 17 se guardaban, no salían. Entonces, ¿qué ocurre? Que además había 17 citas a disposición de que tú pidieras citas. Dice, bueno, entonces, ¿qué se hacían con las otras 17 citas? Tenías que ir al centro de salud, levantarte temprano, a las 6 de la mañana, pedir cita, a lo mejor te decían que no, que sí, yo sí sé que las hay. Bueno, pues toma, de estas de urgencia, te pasaban a la enfermera, en fin, un lío de miedo. Y dice, bueno, pero esto es un disparate. Ahora tengo yo que dejar mi trabajo, mi colegio, la radio, mi oficina, para ir a sacar número porque no la puedo coger por teléfono ni por internet. Esto vamos para atrás, ¿no? Y se han dado cuenta que es un disparate. ¿Qué han hecho ahora? ¿Cuál es la solución? Una de las soluciones, que ahora todos los días va a haber 32 citas, 32 o 30, no sé exactamente, porque hay dos que se reservan para aviso a domicilio. 30 citas en lugar de 17, el doble, para que el usuario la pueda coger por teléfono o por internet. Significa que si hay el doble de citas, va a tener más facilidad de coger citas, ya no va a haber 14 días. Ahora, en teoría, habrá, por ejemplo, la mitad. Pero, ¿qué es otra medida que se ha hecho? Que además de consultas por la mañana, desde las 7 horas de por la mañana, por ejemplo, el médico de cabecera, el horario, como todos sabemos, es de 8 a 3. Pues, además de eso, el médico que quiera puede ir por la tarde a pasar consulta también, en el mismo día. De, por ejemplo, son 4 horas, de 4 a 8. No todos los días, sino un día a la semana, o cada 2 semanas, cuando el médico quiera. ¿Para qué? Para quitar citas de medio, para que no haya tanta demora. Por supuesto, se le paga. Es igual, entonces, bueno, es como hay médicos que, por ejemplo, especialistas, que hacen consultas privadas en consultas de una consulta privada. Pues aquí, en vez de ir a una consulta privada, la hace la ciudad social. Es como si fuera una consulta privada de los especialistas de hospitalarias, ¿no? Es decir, que el médico que quiere va por la tarde, ve 25 pacientes en ese tiempo, telefónicos y presenciales y demás. Pero es que además hay otra cosa, que es que las consultas telefónicas, vemos en este artículo que ha salido, que ha puesto el propio ZAS y que ha salido en la prensa, las consultas telefónicas se han visto que es lo que la mayoría de la gente pide. Sí, la gente no pide la mayoría, yo quiero ir a mi médico de cabecera presencialmente, no. Yo quiero una cita telefónica porque yo lo que quiero simplemente es que la receta esta, que no la hay en la botica por el motivo que sea, este medicamento, me lo tiene que cambiar y eso se lo digo yo por teléfono. No tengo que ir allí, pedir cita, desplazarme, a ver cómo aparco, no aquí en Ubrique, sino en general, no en toda Andalucía. Perdí cita en mi trabajo, dejar mi trabajo abandonado durante ese tiempo y todo para que vea mi médico una consulta presencial, que son 10 minutos, para una cosa que se lleva 2 o 3 minutos. ¿Y qué pasa con los otros 7 minutos? Perdido. Entonces, ha aumentado, porque han visto que la mayoría, el 66% son telefónicas, lo que pide el usuario. No es que te obligue, es que tú lo pides. Entonces, han puesto muchas más consultas telefónicas y han puesto menos consultas presenciales al día. Porque han dejado, creo que son 12 consultas presenciales al día y el resto telefónica, porque es que la mayor parte se resuelve por teléfono, porque son resultados de analítica, renovación de recetas, preguntas, partes de baja, en fin. Y entonces, los que hay que tocarte la barriga, verte el oído o verte la garganta, esas sí tienes que ir, o para eso te dejan 12 diarias. Es decir que, y además, las consultas que hay por la tarde. Estas son algunas de las medidas que yo las veo muy bien, que era de lógica, que todos los médicos las vimos bien, pero que no se habían implantado. Esas son, no queremos calentar más la cabeza. De todas formas, cuando tú accedas a la APP, ¿va a ser lo mismo, pero habrá más citas o es que hay alguna novedad? No, hay más citas disponibles, porque ya no se la reserva el centro de salud para darle ellos, sino que están disponibles para el usuario. Se supone que ahora va a ser más fácil cuando entre, que descubrí que todavía no ha entrado. Entrará durante este mes, según las previsiones. Seguramente a final de mes ya estará esto. Entonces tú tendrás más citas para poder pedir citas. Pero es que además habrá citas por la tarde. Pero es que además hay otra cosa, que es una palabra un poquillo rara, inglesa, que han sacado, que es simplemente... Es que te pueden atender no solamente tu médico de cabecera, sino otro médico del Sistema Andaluz de Salud, que esté en el mismo centro de salud, por ejemplo, un médico de aquí de Ubrique, como son en total 11 médicos de familia, pues te puede atender cualquiera de ellos, no tu médico de cabecera. Si es que tú necesitas que te atienda y no te importa que sea tu médico, si dice, de todas maneras, pues muchas veces voy y mi médico está de baja o está de vacaciones, a mí en sustituto. Es decir, hay ciertas cosas que tú quieres que sea tu médico que el que te lleva. Pues entonces, para que no haya tanta presión sobre tu médico de cabecera, otros médicos pueden echar una mano. ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso en qué significa? Significa que si te dan cita para más de 3 días, tú puedes pedir que no, que quiere que te atiendan antes. Pero a lo mejor no es tu médico de cabecera. A lo mejor lo que tú necesitas es un trámite administrativo. O una cosa que te la puede resolver el enfermero de cabecera. Entonces te van a hacer un cuestionario, te van a pedir cuando tú pidas cita antes de las 72 horas, en el que dice, ¿usted qué quiere? ¿Consulta para el médico, para el enfermero o para el administrativo? Dice, ah, no, yo pongo un trámite administrativo. Pues ya no te dan cita para el médico, te dan para un administrativo. Lo has dicho tú, porque tú sabes que es administrativo porque es un papel. O yo quiero para mi médico para consulta telefónica. Ya saben dónde te la llegada y te preguntan que para consulta médica de algún problema o para receta o para parte baja. No, yo es para que me repitan una receta que en la farmacia no la hay. Ya saben, eso te lo puede hacer un médico de centro de salud de los que están allí. ¿Pero eso puede gestionar por la APP o tiene que ser por teléfono? No, por todo, por teléfono, por la APP, hasta por salud responde ese cuestionario. Dice, no, yo... Te va preguntando, ¿usted para médico o enfermero? Para médico, como ahora. Dentro del médico, ¿qué es para una consulta administrativa, para un resultado analítico? No, para resultado analítico. Tú vas diciendo. Y bueno, cuando llega dice, bueno, pues esto, resultado analítico, te puede dar el médico del centro de salud o del distrito, puede ser de Prado de Rey, de Villamartín, un médico que en ese momento tiene menos presión, o puede ser un médico de Almería, o de Benauca, que al menos tiene menos gente, o de Granada, para darte el resultado. Como ellos tienen ordenador y esto está... en todos lados, igual que un banco. Cuando tú vas a un banco, tu cuenta sale lo mismo aquí que en Madrid, que en cualquier lado. Esto está todo organizado. Pues a lo mejor el resultado te lo da un médico de Almería. ¿A ti qué más te da? Si es simplemente para recogerlo o simplemente para cambiarte un fármaco por otro, el médico está cualificado. Y si es que ese médico no me conoce, bueno, y cuando tú vas aquí al centro de salud y hay un médico que no es el tuyo, ¿ese es de qué te conoce? Ese hombre mira el ordenador, pues de Almería también lo mira. Él sale lo mismo. Tú no sabes si el médico que te está atendiendo aquí en el centro de salud ha venido de Almería, de Málaga o de Cádiz a sustituir a tu médico de cabecera que está de vacaciones, que está de baja o está saliendo de guardia. Es decir, que hay una serie de modificaciones que, por lo menos eso es lo que yo he entendido, a través de lo que ha salido en la prensa y ha salido a través de la propia Junta de Andalucía, que yo creo que están muy acertadas. Y además, también se va a ver auditoría, van a aumentar la auditoría, inspectores, que van a auditar, que van a controlar que esto se lleva a cabo adecuadamente, para evitar que haya errores, que no se comprenda, en fin, que yo creo que, en mi opinión, que va a ser un buen paso, un paso adelante, y que si se hace adecuadamente, se soluciona perfectamente el actual problema que hay con las demoras en las citas. Pues esperemos que sí, porque todavía, y más en esta fecha, continuamos con ese problema de demora, de intentar coger cita y a lo mejor te la dan como muy pronto, para 2 semanas, y de ahí para adelante. Es impresentable. Y después dicen, es que voy al centro de salud y están los las salas vacías, lógicamente, claro. Resulta que hay, la gran mayoría son presenciales. Y dentro de esas presenciales, las personas van a consulta administrativa que duran poco tiempo. Luego el médico se queda un momento con el despacho vacío. Y dice, mira, me ha venido uno a presencial, pero es que además que hay presenciales, ya la telefónica apenas hay. Es decir, dice, ¿por qué no? es que no te pueden llamar por teléfono porque es que no las hay, nada más que hay 6 al día, mientras que las demás son todos presenciales. Dice, pues no tengo más remedio que ir allí. Me molesto yo, que tengo que dejar mi trabajo, desplazarme y demás, y molesto al médico, porque el médico está haciendo de administrativo o una consulta de enfermería, cuando eso corresponde a otra persona. El médico no tiene culpa. Y que le vaya una persona a pedirle que le cambie una receta porque la farmacia no hay ese medicamento ahora mismo, que se la cambie por otro parecido, y el médico no tiene culpa de eso. El médico tiene 10 minutos para ti, pero si tú das más que necesitas un minuto, los otros 9 minutos el médico está sin hacer nada. Y no puede ver a otra persona porque es que el contrato o el concierto entre sindicatos y el SAS no admite más de 35, aunque el médico esté parado. Sí, hombre, pero el médico, no, en el ordenador no te pueden meter a nadie. Antiguamente te ponen, no, dice que me metan a mí en ese hueco, en esos 8 minutos que sobran, ¿no? Por ahora llega la siguiente consulta, otro paciente que va por lo mismo, o para hacerte una pregunta nada más, o para que te cambien, 8 minutos perdidos. Es un desastre, pero eso lo llevamos diciendo, un desastre organizativo. Bueno, yo es que si yo hubiera sido directo del centro de salud, y digo, oye, que esto hay que cambiarlo. No, tú te callas, que tú eres aquí un apagafuego, que tú estás aquí para obedecer lo que yo te diga, para eso cobras. Ah, sí, pues ahí os quedáis. Y dimito. Deberían haber dimitido todos los directores de los centros de salud. Todos. Ante una situación así, yo que te diría aquí, un apagafuego. Anda, hombre, me voy a mi trabajo de médico, de enfermero o de lo que sea, y aquí os quedáis. Yo no soy esclavo del administrador ni soy esclavo de nadie. Es que tú lo cobras muy bien, pues muy bien que lo cobre. Hombre, tenía que estar muy necesitado para seguir tragando. Pues todo eso sobre esa primera noticia sanitaria que apuntamos en torno a la extensión, ¿no?, de esa gestión en menos de 72 horas de citas no resueltas en atención primaria. Vamos con más asuntos, Antonio, si te parece. Por ejemplo, otra de las noticias y hace referencia a una información, ¿no?, aparecida en estos días atrás, que habla de que una enfermera de cuidados paliativos ha señalado cuál es el arrepentimiento más común en el hecho de muerte, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que se destaca y viene muy bien para que reflexionemos todos, ¿no? Sí, ha salido recientemente en la prensa ya, esto se había tratado en otras ocasiones por otros profesionales, el hecho de que en cuidados paliativos y en la UCI muchas veces vemos que no hay solución, que el paciente y el paciente se da cuenta de que ya está en los estadios finales de su vida y entonces pues hace muy frecuente un resumen de su vida, es curioso. Y esta enfermera es norteamericana, el artículo es de una enfermera llamada Julie McFadden, bastante experiencia en cuidados paliativos y habiendo visto muchas personas ya en el trance terminal. Entre otras cosas, en fin, muchas dicen que se arrepiente de no haber estado más tiempo con sus padres, de no haber dedicado más tiempo a su esposa o a su esposo o a sus hijos, o de no haber estudiado una carrera. Pero en fin, hay una cosa que todos coinciden, y es que no haberse preocupado más por su salud cuando estaba sano, bueno, cuando no tenía estos problemas. Y es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que perdemos la salud. Si tenemos una gripe, nosotros normalmente, por ejemplo, supongamos que yo tengo una salud bien, mi análisis bien, yo no tengo ningún problema, pero cojo la gripe. Y la gripe, si no estás vacunado, te da un palo que te deja un dolor de hueso, malestar, en fin, durante la fiebre. Y después, cuando termina el episodio agudo, te tiras 4 o 5 días, una semana, todavía tosiendo, con mal cuerpo. Ya vas a trabajar y todo, pero en fin, que te da un palo. Dice, si me hubiera vacunado, a lo mejor el palo hubiera sido más chico o no lo hubiera cogido. Pero quien dice eso dice, por ejemplo, fumar. Cuando ya tú empiezas con la bronquitis, expectorando, tosiendo, dándote de baja, te vas ahogando, ya no puedes, la comida no te sabe bien, ya subir cuestas te va ahogando, ha llegado ya a una edad en que lleva muchos años fumando, y dice, hay que ver por qué me metería yo en el tabaco. Hay que ver. O te da un infarto. Bueno, si te muere no te va a enterar, pero a veces no te muere. Te da el infarto o te da una angina de pecho, que es dolor fuerte en el pecho. Teme ya tú que te vaya a terminar eso en algo peor, como un infarto. o un ictus, te ha dado un ictus, te ha quedado ya que no puedes andar, o que no puedes hablar, o has perdido el habla, o has perdido la visión. Dice, hay que ver con lo bien que yo estaba, ¿por qué me metería yo en el tabaco? Esto le puede pasar a cualquiera, pero el que fuma tiene muchísimas papeletas más que el que no fuma. Y entonces te arrepientes, pero ya no tiene vuelta atrás, como en el caso terminal. Dice, si yo hubiera cuidado más mi salud, si yo hubiera paseado más, yendo paseos con mi mujer, jugando a fútbol con mis niños, escuchando los pájaros, escuchando la radio, por ejemplo, en el parque o paseando, en fin. Y entonces se arrepiente. Y el problema por la salud es lo que todo el mundo echa de cuenta como de las cosas de más valor. Y sin embargo, pues no solamente lo olvidamos nosotros, sino lo olvidan quien la tiene que velar por nosotros, que son los políticos. Esto que hemos comentado antes, de citas para dentro de una semana, de 5 días, de 2 semanas, mientras tanto yo no sé si lo mío es grave o no es grave, este bultito que me ha salido, voy a urgencia y allí me ven y dicen, tómate esto, pero ve mañana a tu médico de cabecera tampoco tiene número mañana, porque o devuelve ahí a urgencia, nadie te ve, porque el médico de urgencia no es tu médico, no te conoce nada más que por el ordenador, en fin, un desastre, ¿no? Pues eso es lo que al final de nuestra vida, el haber estado con nuestros seres queridos. Y sobre todo, porque también para estar con nuestros seres queridos hay que tener salud. Porque además, si no tenemos salud, fastidiamos a nuestros seres queridos, que nos tienen que cuidar. Si yo no me he cuidado, me da un ictus, ahora tiene que venir mi hija a limpiarme el culito, o a hacerme la comida, o mi hijo que está en Sevilla, o en Málaga, o sabe Dios, o aquí, tiene que dejar trabajo para llevarme al hospital. Todo eso, por no haberme cuidado, me fastidio yo y estoy fastidiando a mi familia. Porque he bebido más alcohol, más vino de la cuenta, pues he fumado más de la cuenta, he comido más pringue de la cuenta, he hecho menos ejercicio de la cuenta. Tontería, parecen tonterías, pero es el día a día. Y eso es cuando uno se va a morir, muchas veces, según esta enfermera, lo que echamos de menos. Pues ahí queda esa reflexión, que está bien que la hagamos todo, pues antes, y bueno, ahí quedaba esa información. Más cuestiones, por ejemplo, vamos a quedarnos, Antonio, si te parece, las preguntas irán al final y de paso si hay algún oyente que quiera realizar alguna pregunta, plantear alguna cuestión, pues puede hacerlo a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, pero antes vamos a quedarnos con una novedad que ya les anticipamos y que de hecho poníamos en marcha con un poco de forma introductoria, ¿no? La pasada semana, estamos hablando de ese curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Hoy, Antonio, que vamos a continuar con calorías y propiedades nutricionales de los productos andaluces. Sí, son 10 temas en total, hoy es el segundo, así que queda mucho por hablar, es decir, cuando diga, ay, pues no ha hablado de esto, no ha hablado del otro, tranquilo, tranquilo, que quedan queda más temas. La cocina andaluza nos ofrece una cantidad de productos propios de nuestra tierra que, estando bien combinados, nos garantiza una alimentación saludable, equilibrada, deliciosa, y se caracteriza esta alimentación porque los ingredientes los tenemos en nuestra zona. Son ingredientes locales y de temporada, no hay que ir a buscarlo a otro sitio. Y no solo nos aportan sabor y la tradición de nuestros abuelos o de nuestras madres, sino que son ricos en nutrientes esenciales para la salud. ¿Y cuáles son estos conceptos y estos nutrientes? Bueno, primero vamos a decir tres conceptos básicos. Por ejemplo, vamos a hablar de alimentos ultraprocesados, vamos a hablar de las calorías de los alimentos, vamos a hablar de índice glucémico. Dice, bueno, pero eso ¿eso qué es? Yo la verdad no he entendido bien eso de alimento ultraprocesado, ¿qué es? Pues bien, un alimento ultraprocesado es un alimento a los que se han añadido conservantes, se han añadido colorantes, se han añadido sal, se han añadido azúcar. Por ejemplo, si yo cojo una naranja ahora mismo y la exprimo en un vaso, pues, y me la bebo, eso no es ultraprocesado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Pues porque yo no le he echado conservante. Me lo he tomado tal cual. Yo no le he echado conservante para que el zumo dure más tiempo, para que me dure un mes. No. Me lo he tomado tal cual. Yo no le he echado sal. Yo no le he echado azúcar. Es decir, si yo al zumo de naranja le echo azúcar, no es que tenga mucho procesamiento, pero ya no es natural. Si yo cojo, por ejemplo, un tomate y me tomo el tomate y le pongo un poquito crudo, tal cual, un tomate que he cogido de la mata o que me lo he comprado en la plaza y ya viene de la huerta directo, pues, pues esto no está ultra procesado. Me lo he tomado tal cual. Ahora, si yo al tomate, para que no esté tan soso, le echo un poquito de sal común, sal de cocina, no es que esté ultra procesado, pero ya le he añadido una cosa que no es natural. Y la sal puede subir la tensión. Bueno, si le echo 2 granitos de sal tampoco pasa nada, ¿no? Pero si le echo sal sin sodio, pues mira, le estoy echando cloruro potásico, no es natural, pero menos dañino que la sal común, no tiene sodio. Entonces, ultraprocesados son alimentos que se le han añadido cosas, ¿eh? Cuando es natural. Y dice, ¿y hay muchos alimentos ultraprocesados? Pues mira, tú vete a un supermercado, vete a cualquier tienda o por internet y la etiquetita que te trae con un montón de letras chicas de cositas indican que es ultraprocesado. Porque todas esas letritas chicas que vienen en la etiqueta significa cosas que le han echado. Para que dure más tiempo, para que tenga más sabor, para que tenga azúcar, para que tenga... Eso es ultraprocesado. Todo lo que compramos que tiene su etiquetita con un montón de cosas. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Todo eso lo vamos a ir viendo a continuación, con a diferencia, ¿no?, de lo que vamos a comentar, los alimentos saludables. Por ejemplo, nos vamos a referir también a las calorías, que querías explicar, ¿no? Sí. Bueno, y eso que dice, tiene 20 calorías, tiene 200 calorías. ¿Esto qué es? Bueno, la caloría sirve para medir la energía que nos dan los alimentos. Por ejemplo, un trozo de leña, si le prendemos fuego, nos da calor. Gasolina, si yo le prendo fuego a la gasolina, nos da calor. ¿Pero nos da el mismo calor la leña que la gasolina? No. Uno, la gasolina te suelta un calor de golpe muy pronto y la leña suelta calor, pero mientras se va quemando, dura más tiempo, la misma cantidad, ¿no? Pues los alimentos pasa igual. Nosotros tomamos alimentos y estos alimentos pueden servir para darnos energía, para poder andar, para poder hablar. Tenemos que tener energía. Si no tenemos energía, es como la luz cuando se apaga. Una bombilla sin energía no enciende. Pues nuestro cuerpo igual. Pero hay alimentos que nos, que además de energía nos pueden dar, constituir. Los músculos no son energía. Los músculos es carne que sirven para movernos. Pero eso no es energía. La energía es lo que nos permite producir calor. Nosotros tenemos... perdón. Si nos ponemos el termómetro ahora mismo, una persona sana tiene aproximadamente 36,5 grados, 36,7 hasta 37, 37,2, lo normal. Ese calor que ahora mismo tiene nuestro cuerpo, que se mide con el termómetro, nos los da los alimentos. Y hay unos alimentos que son fundamentalmente para producir energía, que son, por ejemplo, los hidratos de carbono. Hidratos de carbono, ¿y eso qué es? Los hidratos de carbono son un alimento diferente de lo que son las grasas y de lo que son las carnes. Por ejemplo, yo tengo un filete de carne, ahí no hay hidrato de carbono. Yo tengo un tarro lleno de aceite, ahí no hay hidrato de carbono. El tarro de aceite tiene grasa y el trozo de carne tiene proteínas, fundamentalmente. Entonces, los hidratos de carbono están, por ejemplo, en el azúcar que le echamos al café, en, por ejemplo, fundamentalmente en los cereales, como son el trigo y el arroz. El trigo y el arroz tienen proteínas, no tienen grasa, pero tienen muchísimo hidrato de carbono. Todo aquello que al machacarlo sale como harina, por ejemplo, si yo machaco un trozo de garbanzo, se forma harina de garbanzo, pues ahí hay mucho hidrato de carbono. Si machaco alubias, lentejas, ahí hay hidrato de carbono. Al machacarlo, si yo machaco trigo o arroz, sale como harina. Ahí hay mucho hidrato de carbono. Esos son los alimentos ricos en hidratos de carbono. Los que al machacarlo salen como harina. Dice, bueno, ¿y las grasas qué son? Hombre, todo el mundo conocemos las grasas. El aceite, que es una grasa líquida, ya sea de aceite de oliva, ya sea de aceite de orujo, ya sea de aceite de girasol, lo que sea. Eso. Y también hay aceites sólidos. Bueno, grasas sólidas son, por ejemplo, el tocino. Tocino es una grasa, pero sólida. O la mantequilla, que es semisólida, ¿no? Y después están las proteínas. ¿Las proteínas qué son? Pues mira, los que constituyen los órganos y los músculos. Si yo cojo un trozo de carne del lomo, eso fundamentalmente ahí es proteína, forma los músculos. Puede haber un trocito de vetas de tocino por medio, de grasa. El riñón. El riñón fundamentalmente proteína, es decir, la víscera, el riñón, el hígado, el corazón. También puede tener un poquito de grasa entre medio. Lo asesada. Entonces, hidratos de carbono, que son los harinosos, la grasa, que todos sabemos, y las proteínas, que son las carnes. Por eso está constituido todos los alimentos. Y también por fibra. Fibra importante, fíjese, ¿y fibra qué es? Pues fibra son los vegetales. Por ejemplo, cojo lechuga, cojo zanahoria, que son vegetales de la huerta, la mayor parte de eso son fibra. ¿Por qué? Porque cuando no la comemos, tomamos vitaminas y todo eso que lleva, ¿no? Pero fundamentalmente son agua y una sustancia que es leñosa, que es como, pero finita, que cuando lo tomamos, después lo echamos otra vez por las heces. No se absorbe, la fibra no se absorbe, mientras que los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas pasan a la sangre y forman parte de nuestro cuerpo. Las fibras es como el estropajo, no le da aluminio, el estropajo corriente, que si yo cojo el estropajo y lo meto por un tubo que está sucio, el tubo se limpia, porque el estropajo va arrastrando la suciedad. Cuando yo como fibra, zanahoria, tomate, lechuga y todas estas cosas, parte de ella, el agua, sobre todo, que tenemos agua, pasa a la sangre junto con las vitaminas. Pero el resto que no se absorbe, que es como el estropajo, va limpiando desde la boca hasta el ano. Es decir, fíjate lo importante que es, y va recogiendo toda la suciedad y la va eliminando. Lo importante que es comer fibra. Es decir, la ensalada, por ejemplo. Todo lo que sea zanahoria, tomate, pimiento, todo lo de la huerta, las frutas. Tienen muchísima agua, todos, pero sobre todo las fibras. Y además tiene vitaminas y minerales, que eso es muy pequeñísima cantidad, pero que también son necesarias para nuestro organismo. Es decir, esto es una idea general de lo que son los principios inmediatos, las calorías, y queda una cosa más. Sí, por cierto que es imposible ilustrar mejor esos distintos aspectos que nos has comentado. Yo creo que nos ha servido a todo, ¿no? Sin imágenes es muy difícil. Fibra, por ejemplo, la fibra, ¿no? Como es un estropajo. Tú dices, la fibra es un estropajo. Pero además que es un estropajo, de verdad. Lo que pasa es que no nos vamos a comer estropajos. Lo comemos en forma de zanahoria, de tomate, de lechuga, de plátano, de naranja. ¿Sí? La naranja con pellejo, ¿eh? Es decir, si cojo el zumo, me estoy tomando. Con el zumo de naranja no tomo fibra, ¿eh? Ahí lo que estoy tomando es el agua que lleva y las vitaminas y los minerales. Hace posible, cuando se pueda, hay que tomar la naranja, la pelas, pero la parte blanquita es bueno comérsela, ahí donde está la fibra. Bien, pues todos esos consejos vamos a ir reiterándolos a lo largo de este curso, y también nos referiremos, y por eso quería destacarlo también, ¿no?, hablando de conceptos, al índice glucémico, ¿no? ¿Qué es el índice glucémico? Importantísimo. Si yo le echo un cerillo a la gasolina, hace ¡bum! Y sale ardiendo de pronto. O alcohol. Yo pongo ahí un tarro con alcohol, le prendo fuego al alcohol y al momento sale la llama y calienta. Si yo cojo, por ejemplo, una copa de carbón, esta para calentarnos en invierno, una copita, un brasero con carbón, y enciendo el cisco, el picón, se enciende, da calor, pero poquito a poco. Entonces yo digo, la gasolina, el alcohol, esto que arde de pronto, eso tiene un índice glucémico muy alto, porque arde muy pronto. Mientras lo que arde poquito a poco, la leña, el carbón, arde poquito a poco, índice glucémico bajo. Pero claro, índice glucémico se refiere a otra cosa, a parecida. Cuando yo tomo azúcar, o glucosa mejor, es decir, que es un tipo de azúcar, ¿no? Es decir, una de las partes del azúcar. Cuando yo tomo glucosa, un alimento dulce, inmediatamente se pasa la sangre y me da energía rápida. Si yo tomo garbanzos, habichuelas, lentejas, pues eso se va a pasar la sangre, pero se va quemando lentamente, me da energía poquito a poco. Luego, si yo estoy que me he hartado de correr durante 10 kilómetros o andaba un trabajo fuerte y estoy que me caigo al suelo, que no tengo fuerza, para coger fuerza rápida, ¿qué debo tomar? Azúcar, pues se me ha bajado. Es un esfuerzo y necesito azúcar rápida. ¿Comer azúcar rápida? Pues mira, lo que tiene más azúcar de todo es el Coca-Cola, el Fanta, todo esto que tienen refrescos con azúcar. Eso te mete 8 cucharaditas de azúcar del tirón. Entonces, cuando alguien dice, le ha bajado el azúcar, el día, porque se ha puesto mucha insulina o porque no ha comido hoy, dale un refresco. Un refresco con azúcar. Eso le sube el azúcar. Pero si yo lo que quiero es tener energía para todo el día, un buen desayuno, para tener energía durante toda la mañana, debo tomar alimentos poco a poco, pan integral. Que el pan integral es como el cisco y el picón, se va quemando poquito a poco. Entonces, el azúcar tiene un índice, el azúcar o los dulces tienen un índice glucémico. Glucémico se llama la glucemia, de glucosa, no leucemia, que es una enfermedad, sino el índice glucémico significa un índice o una medida que nos dice que ese alimento se va a quemar rápidamente. Mientras si el índice glucémico es bajo o moderado, significa que vamos a tomar energía para irla gastando durante el día. sé cuáles son los alimentos que se queman rápidamente, por lo que he dicho, el azúcar, y lo que más azúcar tiene es o te tomas un dulce, o te tomas un vaso con azúcar, o una leche con azúcar, algo que tenga azúcar, o un zumo de estos que venden en lata, con azúcar, eso tiene muchísimo azúcar. Y si tú quieres energía para todo el día, pues come garbanzos, habichuelas, lentejas, pan integral en el desayuno, y ya tiene energía para todo el día. Bueno, y eso es importante, sí, porque los alimentos que te dan un subidón de azúcar rápido, eso a la larga te produce diabetes, porque estás castigando al páncreas, que es el que fabrica la insulina, que es el que utiliza el azúcar. Entonces, el azúcar rápido, cuanto menos mejor. Hombre, si tomo un día un café con azúcar, otra vez no pasa nada, ¿no? A ver si me explico. Pero hoy ahora toma café con azúcar, después te toma a mediodía, te toma un croissant o una magdalena de estas que has comprado por ahí. Esto tiene un índice glucémico muy alto, es decir, que inmediatamente va a pasar la sangre, va a descargar de insulina y a la larga va a tener problemas. Ahora, si tú comes pan integral, comes habichuela, comes lenteja, comes, ¿qué digo yo?, hidratos de carbono lentos como puede estar la zanahoria o la fruta, eso es beneficioso porque eso se va a quemar lentamente y no te van a producir ni obesidad ni diabetes. Porque hay otro concepto importante, dejaremos el resto del tema para el próximo día porque hay otros temas que tocar y termino con esto por hoy, aunque queden algunos otros temas. Hay un concepto importante y es que si tú tomas alimentos dulces que tienen mucho azúcar, como hemos dicho, los refrescos y eso engorda muchísimo. Y además engorda mucho más si te lo tomas a mediodía que si te lo tomas después de comer, como ya comentamos en un programa anterior. Y dices, hombre, si teniendo las mismas calorías, da igual que te lo tomes a las 12 de la mañana que te lo tomes después de comer. No, no es igual. Dice, ¿y por qué? Pues como comentábamos el otro día, y para quienes no lo hayan escuchado, y es porque cuando tomas mucha azúcar de golpe, ya digo, una lata de gaseosa, o a una de la madrugada que tú estás en la discoteca y te toman Coca-Cola, de estos con un poquito de ginebra, lo que tú quieras, ese Coca-Cola normal, que tiene azúcar, pues pasa a la sangre, parte de ese azúcar la coge en nuestro organismo para quemarla en el momento, porque le hace falta, porque a lo mejor lleva tiempo sin comer, pero lo que le sobra, como has tomado, te lo transforma inmediatamente en grasa. Y esa grasa es muy difícil de quemar, ¿eh? Tú coges un trozo de tocino y ponlo al fuego. Tarda un rato en quemarse. Pone un poco de azúcar en una cucharita, la pone al fuego, al momento se te quema. Por eso, una vez que se ha transformado en grasa, a ver cómo quita tú la gordura esa. Y tú, por haber comido mucho azúcar de golpe, parte la vas a quemar en poco tiempo, pero otra parte, la que sobra, se transforma en grasa. Por eso, ¿qué pasa después de almorzar o después de una comida? Pues pasa que tú cuando comes al almuerzo, por ejemplo, a menos algo de grasa, porque lleva aceite, lleva también hidratos de carbono complejos, como son los que tienen el garbanzo, la habichuela, la lenteja, y eso hacen como una envoltura al azúcar que te has tomado. Cuando tú te tomas Coca-Cola o el dulce después de almorzar, tú tienes el estómago ya lleno del almuerzo, porque tú has almorzado antes y eso te lo tomas de postre. Entonces, todo lo que has comido antes envuelve a ese azúcar que tú tomas de postre y ese azúcar ya no se quema rápida, sino que se va comiendo lentamente, se va quemando lentamente. Por eso engorda menos, porque al pasar lentamente a la sangre le da tiempo al organismo a quemarla, mientras que si se lo mete de golpe no le da tiempo a quemarla y la transforma en grasa. No sé si me he explicado. Sí, así que si tienes que comer azúcar, mejor de postre que no, no sé, nunca estómago vacío. Entre comidas. Nunca estómago vacío. Por ejemplo, una merienda, un dulce, es una bomba. Hombre, ya te lo tomas, no pasa nada, a ver si me explico. Y dice, entonces ya no se puede comer el dulce de la merienda. Hombre, que no te va a pasar nada, ¿no? Además, el dulce lleva, es decir, que tú por eso no vas a engordar 3 kilos. Es decir, un día, o dos, o tres, o una fiesta, o lo que sea, no pasa nada. Las cosas a fin de Pascua, Ramos, no pasa nada, de vez en cuando. Lo malo es, ahora me tomo el dulce, ahora me tomo el azúcar por la mañana, ahora me tomo el refresco, ahí está el problema. Y otra cosa, por ejemplo, la patata tiene un índice glucémico alto. ¿Qué significa? Que el azúcar de la patata pasa rápido a la sangre. Pero lo que pasa es que la patata tiene mucha agua y entonces la cantidad total de azúcar que tiene es pequeña. Pero de todas maneras hay otra cosa, fíjate qué cosa más curiosa. Una patata cocida o al horno tiene un índice glucémico, es decir, engorda más que una patata cruda. ¿Por qué? Ah, bueno, perdón. Bueno, más que una patada cruda, voy a dejarlo porque patada cruda pocas personas comen. Que me tiren en el frigorífico. Cuando yo cocino una patata, la frío, o la meto al horno, o la aso, como yo quiera, y la meto en el frigorífico, la tengo varias horas que se enfría, y me la como al día siguiente, o pasado unas cuantas horas, recalentada, engorda menos. Si vamos a ver, una patata que está frita, o que está cocida, o que la he metido en el microondas, la he cocinado, y me la como, tendrá las mismas calorías que si la meto en el frigorífico, me la como mañana, o me la como a la noche, ¿no? Las calorías son las mismas, pero engorda menos. ¿Y por qué? Porque cuando tú la enfrías, se forma una especie de cristalitos en la patata, por dentro de la sustancia, que tú no ves, son microscópicos, que tú al recalentarla, esos cristalitos siguen, o esa sustancia, yo le llamo cristalito, una cubierta, de tal manera que ya el azúcar de la patata no pasa rápidamente a la sangre, sino que pasa lentamente, porque esa nueva configuración, esa nueva envoltura que se le ha criado a ponerla en frío, impide que pase rápidamente a la sangre. Pasa lentamente, más lentamente. Es decir, que entonces da tiempo a quemarla y que no se transforme en grasa. Así que entonces hay que enfriar, es conveniente enfriar una patata que es eso, y ponerla después y recalentarla perfectamente. En eso después al puchero, lo que sea. Es decir, fíjate tú, por ejemplo, una ensaladilla rusa. Tú tienes patatas, la ensaladilla rusa, si tú te la comes, la patata cocida inmediatamente, te sube el azúcar. Pero si tú ya la metes en el frigorífico, porque la echas mayonesa y demás, y te la tomes más tarde, engorda menos, porque se ha enfriado, ha criado estos cristalitos, criado por decir de alguna forma, está formando envolturitas, y además la ensaladilla rusa lleva otras cosas que hacen en la envoltura, las grasas, engorda la ensaladilla rusa, engorda por la mayonesa, más que nada. Pero en fin. Es para que vea cómo las diferentes formas de preparar las comidas pueden influir en la gordura, en la alimentación, y eso lo iremos comentando otro día. Muy bien, pues lo iremos viendo. Vamos a quedarnos con las propiedades nutricionales de los alimentos, pero, Antonio, hay preguntas de los oyentes. Si te parece, en vez de las preguntas, que seguramente no nos van a dar tiempo, las que teníamos previstas, bueno, pues nos quedamos con estas que vienen directamente ya de los oyentes, al hilo de lo que tú estabas comentando, ¿no? Por ejemplo, dice, me gustaría preguntarle al doctor si el Colacao cero es bueno para tomarlo los diabéticos o Colacao light. Vamos a ver, hay que mirar la composición. Digo Colacao como digo cualquier otro producto parecido de cacao. El cacao tiene muchas calorías y tiene grasas. Entonces, ya hablaremos otro día de las grasas trans, que hoy se nos ha olvidado, las grasas saturadas y las grasas saludables y las que no son saludables. Respecto a las calorías, si le ha quitado del azúcar, es caloría cero de respecto a azúcar. Lo que hay que ver en la etiqueta, las calorías que tiene en general. ¿Y de qué? Y las grasas que tiene. Eso de tomarle un diabético no puede tomar grasas no saludables o grasas trans. Dice, el chocolate la tiene. Hay una parte del chocolate que son grasas trans, no saludables, y otras buenas. Eso, el chocolate tiene, por ejemplo, el cacao, tiene muchos minerales, esto es muy interesante, muy nutritivo, muy saludable. Hay que ver la composición, el porcentaje. Entonces, con cacao cero, yo ahora mismo no sé la composición que trae la etiqueta. La miraré y para la próxima se lo digo. Pero que eso, cuando digan que es calorías cero o sin azúcares, mira, ¿por qué lo han sustituido esos azúcares? A veces lo han puesto más grasa o más cosas para que tenga energía. Es que el Colacao sin energía, no, lo que yo no me explico. Es decir, que por lo visto, al decir Colacao cero, significa que no tiene azúcares. Por ahí va bien la cosa. Lo que hay que ver, las otras cosas, las proteínas y las grasas que lleva. ¿Y de qué tipo? Pues lo completaremos, ¿no? Ya sí, en una siguiente semana. ¿Son recomendables los hidratos de carbono en la cena? Los hidratos de carbono depende del tipo de hidrato de carbono. Los hidratos de carbono, por ejemplo, el azúcar tiene un índice glucémico alto y pasa rápidamente a la sangre y engorda mucho. Aparte que produce fatiga del páncreas y problemas en la insulina para los diabéticos. Y los hidratos de carbono de pastas. Hombre, también hay hidratos de carbono de... Los hidratos de carbono siempre son buenos, siempre que sean de los que se absorben lentamente. Garbanzo, habichuela, lenteja. Las pastas hay que tener cuidado, porque si son pastas que son de trigo, en las cuales se les ha quitado la cascarilla, ya no es integral. Entonces eso tiene índice glucémico alto y, bueno, digo la cena como en el almuerzo. Es decir, en la cena sobre todo hay que tener cuidado por las calorías que lleva. En la cena que depende de la cantidad. La cena debe ser frugal, con pocas calorías. para que se haga una buena digestión y el sueño y demás. Entonces, si utiliza pastas integrales, ¿eh?, y en cantidad moderada, pues sí, no hay problema. No debe utilizar pastas que son refinadas, con harina refinada. Otro oyente pregunta si el pan engorda. Sobre todo según lo que le eche. Lo que lleva dentro. Sí, el pan engorda. El pan engorda depende de la cantidad. Dice, yo es que soy muy panetero. Si eres muy panetero y comes mucho pan, porque te gusta, y además es pan blanco, es decir, no integral, pues engorda. Engorda porque lleva mucho hidrato de carbono. Ahora, si te tomas tu bollito de pan integral, hombre, si un día te lo tomas porque no hay otro, pues tampoco pasa nada por tomar pan blanco, ¿no? Pero hace preferible pan integral por los minerales que lleva, por la absorción lenta. El pan blanco se absorbe rápidamente y hace posible, no aconsejable, aconsejable el otro, el integral. Y una más, ya vamos con esas propiedades nutricionales para ir terminando. ¿Es recomendable cenar fruta? Que es algo muy característico de esa pregunta. Sí, a cualquier hora, por la mañana, mediodía. El azúcar tiene mucha agua, tiene pocas calorías y tiene poco hidrato de carbono. Tiene hidrato de carbono, no tiene grasa, normalmente la fruta no tiene grasa, y tiene proteína, pero tampoco mucha, sobre todo hidratos de carbono, que se absorben lentamente, y sobre todo muchas vitaminas y minerales. Así que tomarse una pieza de fruta en la merienda, otra en la cena y otra en el desayuno, y si hace falta otra al mediodía, tampoco pasa nada. Además, es saludable. Supongo que la pregunta va por el tema del azúcar, ¿no?, que tiene la fruta. ¿Habrá mejores azúcar, fruta, no? ¿Alguna? Sí, hay algunas, por ejemplo, la uva, que se absorbe rápidamente, pero lleva mucha agua. Hombre, todo el mundo sabemos que el azúcar, que la uva, pero si te tomas 4 o 5 uvas, quizás tampoco te vas a hacer diabético por eso, ni aunque tenga azúcar. Eso, la mayor parte es agua. Mm. Así que la fruta, la manzana, la uva, ya digo, la uva en pequeñas cantidades, la naranja, el plátano, todo ello se puede tomar perfectamente, natural, y si hace posible de temporada, mejor. Bien, pues ahí quedaban las preguntas de los oyentes que... al hilo del tema que estamos abordando, habían llegado en un tromba. Vamos a quedarnos con, como decíamos, las propiedades nutricionales de los alimentos. Por ejemplo, alimentos estrellas, si hablamos de la cocina mediterránea y andaluza, el aceite de oliva. Bueno, si te parece, Juan Carlos, tenemos, por ejemplo, hemos puesto algunos ejemplos más característicos, como son el aceite de oliva, como son, por ejemplo, lo que tomamos, las legumbres, pescado, las carnes, pero en fin. Si te parece, para no eso, tratamos las preguntas porque me las hicieron en la calle y son fáciles de contestar y rápidas, y porque queda poco tiempo. Sí, porque es verdad. Lo otro es que no va a llevar mucho tiempo, ¿sabes? Lo dejamos para la próxima semana, sí. Lo que sería el grueso de ese tema 2. Sí. Y vamos, pues vamos con esas cuestiones. Sí. Porque fue, creo que fue Pepi García y también Pepi Jiménez, los Pepi, las que en la calle me hicieron estas preguntas, y otra fue por teléfono, no, por WhatsApp, y son interesantes, que les va a interesar a todo el mundo. Muy bien, pues por ejemplo decíamos, ¿y qué complicaciones puede ocasionar tener piedras en la vesícula? Sí, las piedras de la vesícula, el problema que tiene es que la bilis no puede salir desde la vesícula de la hiel, que está en el vientre. Hay dos vejigas, una la vejiga de la orina y otra la de la hiel, donde está la bilis. Pues la vesícula de la bilis, que está debajo del hígado, sirve para hacer la digestión de las grasas. Y a veces forma piedrecitas, piedra, como las que tú ves en la calle. Y al salir de esa bolsita por un conducto para ir al intestino, va por un conducto, esa piedrecita puede atascarse. Y entonces, pues, se sigue fabricando bilis, la bolsita empieza a llenarse, y llega un momento que puede reventar. Y esa bilis sale al vientre, se forma una inflamación en el vientre enorme, en la peritonitis, y es muy grave, muy grave. Entonces, una cosa es que la vesícula reviente. Otra, es también muy peligrosa, es que la piedrecita atasque no solamente al conducto de la bilis, por donde va la bilis de la vesícula al intestino, sino otro conducto que desemboca en ese conducto que viene desde el páncreas. El páncreas tiene unos jugos para hacer la digestión del alimento que desemboca junto con la bilis. Y si se ataca al conducto del páncreas, se produce una pancreatitis. Y es un dolor de vientre enorme, se inflama, esa sustancia que iba ahí a hacer la digestión del alimento va también al vientre, se derrama en el vientre, digiere, hace la digestión de todo lo que hay allí, un desastre, un dolor fortísimo, y era el cólico, uno de los cólicos miserables de toda la vida, ¿no? La apendicitis, la rotura de vesícula, la pancreatitis, así que es muy grave. Así, entonces, si hay piedra en la vesícula, tiene riesgo de que un día se te puede atascar, producirte un problema de vesícula gordo, de rotura o de inflamación, o una pancreatitis, o a lo mejor está ahí, te mueres con 80, 90, 100 años y no te da problema, pero es un riesgo que tenemos. Yo, a título particular, si me dicen que tengo piedra en la vesícula y el médico dice que una piedra que puede, hombre, si es muy gorda, a lo mejor no cabe por el tubo, pero se puede atascar, amarrar. Pero si son piedras que me pueden dar problemas, yo me la quitaría, si no tengo contraindicación de operarme. Pero yo me la quitaría. ¿Se llega a eliminar la propia vesícula? Sí, además te hacen tres poquititos, ¿no? Te hacen tres poquititos en la barriga y te meten unos tubitos y te operan por ahí la mayor parte de las veces. Ya no hay que abrir la barriga. Muy bien, pues ahí quedaba esa pregunta. Para los dolores y fiebres de la gripe, ¿es mejor el paracetamol o el ibuprofeno? Vamos a ver, el paracetamol sirve para bajar la fiebre y los dolores. El ibuprofeno hace lo mismo, pero además es antiinflamatorio. Si tiene inflamación, pues el paracetamol no sirve para algo que está inflamado. Por ejemplo, si tú tienes la garganta roja, inflamada, ahí el paracetamol te va a quitar la fiebre, te va a quitar el dolor, pero la inflamación no la va a disminuir. Si tú quieres, para eso tendrás que tomar un antiinflamatorio. Por ejemplo, el ibuprofeno, que es uno de los más utilizados. Ahora, si tú no tienes inflamación, tú tienes simplemente una gripe con dolor musculares y con fiebre, pero la inflamación no tiene, en lo mejor paracetamol. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno tiene efectos secundarios. Es un antiinflamatorio que te puede dañar el estómago, te puede dañar los riñones, te puede producir otros problemas. Y para qué va a tomar una, va a matar una mosca a cañonazo, sino dándole un tortazo a la mosca la mata. Pues darle un tortazo y no que si pega un cañonazo te va a cargar la pared. Así que para una cosa que no hay inflamación, lo mejor paracetamol. Muy bien, y ahora la última pregunta, que tiene que ver también con alimentos, sí, y demás. Bueno, pues en este caso nos hablaban, ¿no?, de preguntar por las hamburguesas de pollo. Una vez cocinadas, ¿cuánto tiempo pueden conservarse en el frigorífico? Vamos a ver, una hamburguesa que tú haces, tienes pollo, has comido y te lo hacen hamburguesas. Si la metes en el frigorífico, la parte que no congela, la parte de abajo, en fin, la que no congela, ahí puede estar perfectamente 3 o 4 días. Una vez cocinadas, y te lo comes a los 2 días, a los 3 días, 3 o 4 días, perfectamente. Si la metes en el congelador, te puede durar 3 o 4 meses. Así que es una vez, ¿y eso a qué viene? Pues puede ser que tú hayas comprado también, otra forma, hamburguesas crudas, bueno, crudas, que no están cocinadas. Las compras congeladas, las metes en el congelador, las tienes ahí, pero una vez que las sacas, las tienes que consumir. La cocina. Dice, ¿y las puedes volver a guardar en el frigorífico? ¿Las puedes volver a congelar? Sí. Es decir, tú, si no las consumes, no las puedes, en el frigorífico te va a durar 2 o 3 días o 4, una vez cocinada. Pero si ya las has cocinado, las puedes volver a meter en el congelador. Lo que no puedes sacar del congelador hamburguesa fría o croqueta o lo que tú quieras, descongelarla y había 10 o 12, descongela las 12, consume 6 y vuelve a meter 6 crudas otra vez. Las crudas no se pueden volver a meter. Para volver a meterlas en el congelador, tiene que ser ya cocinadas. No sé si me he explicado. Sí, sí, ya tienen que estar los alimentos cocinados. Sí. Muy bien, pues ahí quedaba esa última pregunta. Ya decíamos que había otra serie de temas que teníamos previsto para el día de hoy, pero se ha hecho muy corto el programa. De todas formas, el miércoles que viene, Antonio, más tiempo para quedarnos con este y otros temas. Si te parece, agradecer además la colaboración de los oyentes con esas preguntas que nos planteaban. Pues nada, hasta la próxima semana, que habrá un contenido que yo creo, y sobre todo en cocina que estamos ahora, muy curioso, cosas muy curiosas en cocina, que yo también muchas de ellas, al estar investigando, pues me estoy dando cuenta de que son muy interesantes. A todos nos interesa porque nos gusta comer bien y nos gusta comer de forma saludable, ¿no? Así que debe interesarnos, desde luego. Totalmente, yo creo que sí, que le van a gustar a la... Yo creo que las amas de casa saben todas estas cosas que yo estoy contando, pero hay personas que no son amas de casa o no les gusta la cocina y se han metido a ayudar o no tienen más remedio que meterse porque son estudiantes, han ido allá afuera y ahí están haciendo los primeros pasitos y estos conocimientos pues le pueden venir bien. Claro que sí. Pues Antonio, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.